desde el corazón de Barracas. Barracas, mi barrio del alma. Transmite 101.3, La Voz Latina. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Ya no puedo contener, me tiran sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntan si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Furia Arrabalera, como cada domingo aquí en La Voz Latina, la FM 101.3 y en la página, ¿no? Claro, de Club Deportivo Barracas, deportivobarracas.com.ar, con toda la actualidad del mundo arrabalero, ¿no? De este Deportivo Barracas. Bueno, ya llegando de a poquito al fin de año, pero bueno, con muchas novedades, muchas cosas para contar, actividades. Jugó ayer Barracas, jugó el miércoles. Bueno, todos los resultados fueron muy positivos. Bueno, mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, para contarles todo lo que pasa y se vive en el mundo Sportivo Barracas. ¿Cómo te va, Hernancho? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Para toda la gente que nos escucha, que está prendida a todo lo que pasa en Sportivo Barracas, con todo lo que es el torneo de Primera División, como decís vos, muchas fechas que se jugaron, que tuvimos entre semana, y todo lo que se va a venir, porque en poco tiempo se tiene que terminar de jugar los primeros 19 partidos, así que de aquí a lo que queda en 30, 35 días, habrá que jugar los 6 partidos que faltan. Entonces, entre ellos está todavía el de la sexta fecha con Midland, claro, a recuperarse. Pero bueno, Sportivo Barracas empató con La Ferrer, ganó ayer, gran partido visitante contra Sacachispas, el puntero, el líder. Bueno, tenemos eso, tenemos acá el invitado, ya lo tenemos preparado. Bueno, tenemos también resultados de las demás categorías inferiores. Así es, sí, también invitaciones porque están probando jugadores, chicos, ¿no? Ya les vamos a actualizar y contar bien de qué se trata, porque bueno, hay dos pruebas, creo que es baby fútbol y fútbol infantil, ya vamos a ampliar un poquito más. Y lo que decías, se jugó entre semana el miércoles, pasó rápido, ya tenemos que estar hablando de lo que pasó ayer en Sacachispas. Como visitante se ganó, y bueno, y como invitado tenemos a uno de los protagonistas, más que protagonistas, ¿no? Porque uno de los goleadores del partido. Sí, señor. De gran presente. arrancamos nomás aquí, le metemos primero en Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Bueno, señores, comenzamos aquí el programa. Lo tenemos a Matías Dicenza como invitado, ya le vamos dando no la bienvenida, lo vamos saludando. Es otro programa con Matías Dicenza. Sí. Es uno más, es uno más del programa. Mati, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, bueno. Igual, encantado de que esté acá Matías. Y bueno, estaba contando, ¿no? Que ¿cómo lo viste el gol? ¿Metiste el segundo, el 2-0? Sí, no, justo, o sea, le picante al arquero. Ahí justo llegué a casa, lo estaba viendo. Pero entró bien. Le picante al arquero, sí, entró, por suerte entró. Lo mejor que entró. Sí. Y de zurda. Y de zurda. Y eso, si le estaba, no sé por qué, le estaba teniendo una gana, me parece siempre de zurda. Un boludo, si soy derecho. ¿Por qué no pateo con derecho? Bueno, pero en tu posición ahí, cuando avanzaste, medio que te tenía frenado para seguir desbordando, que es lo que mejor haces también cuando pasás ahí. Ya, pero tuviste que meterte para adentro. Claro, cuando yo ya creo que me sale Serrano, me parece. Cuando yo le engancho, ya no me quedó otra. Y si tenía el pase, creo que para ir más cercano estaba medio tapado. Y se me dio por patear. Como se me iluminó ahí, se me prendió la mano. Obvio, estaba cerca del arco y dijiste, yo le pego. Y sí, a ver qué pasa. Pero la esquinaste bien. Eso también para mí tiene mérito el gol. Por eso también por ahí el arquero no llega, porque fue muy esquinada. Y debe haber estado tapado también, porque arranca tarde. Y sí, yo creo que, no sé si lo agarra contra pierna o qué, pero fue medio esquinado, también lo ayuda, que, o sea, me ayuda que picante la pelota. Claro. Y medio que ahí también, sí, tapado estaba, si sí, había un par de ellos, estaban sí, todos sí, de frente. ¿Estaba tu viejo? ¿Alguien te fue a ver? Sí, estaba mi viejo. Ah, mi porque si no, digo, llegás a tu casa, si metí un gol, ¿de zurda? No me cree nadie. No, pero sí, por suerte estaban siempre mi viejo y mi hijo ahí, que estaban re contentos y los dos. Nada, nada. Sí, bueno, bueno, eso creo que marca también que venís en un gran presente, Mati, ¿no? Me da la sensación. Sí, yo creo que si sigo haciendo las cosas bien, o sea, no tendré forma de salir. Me tengo que la confianza es esa. Mientras siga manteniéndome en línea todo, yo creo que arranqué de abajo. Como el torneo pasado no me tocó jugar, cuando me tocó jugar lo jugué. Y este torneo me dieron la chance y yo creo que me mantuve. Por ahora me vengo manteniendo y haciendo las cosas como las pide el técnico. Tal cual. Ya nos metemos bien de lleno con Mati, ¿no? Disensa, que lo tenemos acá. Pero tenemos que contar primero que se jugó el miércoles de local frente a la Ferrer. Un La Ferrer que fue el único que hoy se jugó, porque se jugó, se siguió jugando la fecha, se suspendieron todos menos el partido sí, de La Ferrer con Berazate. Sí. Ganó. Bueno, Barracas lo recibió como local a La Fe. Un partido que, no sé si va a coincidir conmigo, calculo que sí, Mati, vos, Rancho, también, que realmente Barracas tendría que haberlo ganado tranquilamente. De hecho, ya en el primer tiempo tuvo varias situaciones. Comentábamos una que tuvo Bursac, muy clarita, que se fue besando el palo. Creo que esa ya marcaba el camino de la victoria, porque estaba siendo muy superior Barracas. Y metía ese gol, ya la Ferrer le iba a cortar mucho. No entró esa pelota, no entró alguna otra que tuvo alguna situación clara. Y por esas cosas del fútbol, la Ferrer marcó el primero. Un golazo Fernández, muy movedísimo. No sé si lo habrá sufrido en la cancha, Mati. Lo fusiló, entró por derecha y quedó ahí. Con poco ángulo, pero sacó un buen rebate, ¿no? Arriba. Sí, sí. Y después, el número 10, si no me equivoco, Lescano metió el segundo también. Otro baldazo de agua fría, porque uno decía, bueno, 1-0. Está bien, se puede dar vuelta tranquilamente. De repente, el 2-0, que lo agarró caminando para el otro lado. Un golazo, porque lo agarró contra pie, yo creo, acá al Mono. Y la puso contra un palo, buen jugador el número 10, Lescano, y lo puso 2-0 a Barracas. Bueno, ahí ya la historia, vos decís, uy Dios, qué complicado dar vuelta un 2-0. ¿Cómo lo viviste ahí? Sí, se vivió complicado. Pasa que yo creo que si arrancamos jugando, o sea, no bien, los primeros minutos no se jugó bastante bien, y después cuando empezamos a encaminarnos, nos caen los dos goles ahí que nos hacen ellos, que nada, la verdad que Fernández es un 9 la categoría, conoce muy bien y tiene una bomba. Se maneja muy bien dentro de la cancha y la verdad no tuvo nada que hacer por el Mono. Y el gol, sí, el gol de Lescano, no sé si lo agarra contra pierna también, y aparte medio tapado, porque había muchos jugadores de frente. Pero sí, nos agarró entre todo en un momento en el que mejor nosotros estamos dominando. Porque también una jugada que yo me erro, que no pateo, después viene la de Marcelo. Después creo que una de Cachi, me queda larga. Ah, es verdad, no me acuerdo, sí. Te queda larga, queda larga. Venías bárbaro. Aparte, como que se te empezaron a abrir, ¿no? Un poco, y te mandaste la diagonal. Por eso, justo ellos salieron a presionar, y los primeros minutos medio que se nos complicó, y cuando empezamos a encaminarnos, yo creo que ahí fue donde ellos se encontraron los dos goles. ¿Viste cómo es eso? Goles que se agarran en un arco se hacen otro. Tal cual, tal cual. Los goles y sí, sí, lo hicieron ellos. Porque lo que decimos, para mí si entraba la de Bursaco, por ahí la tuya o cualquier otra, al ser superior ya el rival también lo matás un poco en la cabeza, ¿no? Y ya vas marcando el camino, porque creo que era superior Barracas y se la había plantado bien en la cancha. Sí, yo creo que sí. Si entraron esas dos pelotas o una de esas dos, yo creo que se iba a tornar diferente el partido y iba a ser mucho más nuestro ya desde el momento que entra la pelota. Pero bueno, viste cómo es esto. Tal cual. Dice que entra, dice que no, pero no, bien. Entre todo, aunque sea, rescatamos un puntito. Contra un La Ferrer que el año pasado, si no me equivoco, llegó a jugar una final o la semifinal. Estaba punteando también en el torneo que estuvo Barracas durante buena parte y se cayó en las últimas. Si no me equivoco, creo que lo bajamos, me parece, nosotros. Si no me equivoco. Sí, cuando ganamos, no sé si después perdió vuelta. Sí, una seguilla media mala ahí. A perder y se cayó porque estaba puntero sí. Quizás como saca chispa hoy con unos cuantos puntos adelante y después se cae. Lo que pasa es que este torneo es largo, digamos, no termina en una ruta. Claro, no, tal cual. Pero se lo terminó llevando excursionistas. Claro, y hoy, bueno, hoy la AFE ganó, lo que demuestra que no es un equipo así nomás, un equipo fuerte. Bueno, no hay que sacarle, no quiero robarle mucho tiempo al partido de ayer de Sacachipa, me parece que es más un poquito más cercano ahora y aparte, bueno, una gran victoria de visitante, pero bueno, para redondear lo de la Ferrer, segundo tiempo, se arranca perdiendo 2-0, enseguida el gol del Bebote, Rivas Bolaños, con fuerza, con ganas, con ímpetu. Eso vino bien, ¿no? Vino muy bien, sí. Rápido, me imagino que quede bastante tiempo. Sí, claro. Yo creo que fue un desahogo. Salimos a buscar el segundo tiempo con todo. ¿Cómo fue el entretiempo ahí en el vestuario? Y fue picante, nos quería matar, y vos, Damián, nos quería matar. Porque nada, porque o sea, como te dije, los primeros minutos fuimos una verga, la verdad. Y después cuando nos pudimos encaminar, no se nos dio, nos clavan los goles y la verdad nos dijo. Que teníamos mejor plantel, todo, ¿viste? Como te dije. Sí. Ellos te llevan ahí arriba y te dan ganas de salir con todo. Y fue así, y salimos con todo, gracias a Dios, pudimos empatarlo, hacer el 2-1 y después, bueno. Sí. Se empató. Y decir que el segundo gol se empató faltando poco, porque claro, tuvieron chances. Igual quedó una más, ¿eh? Sí, sí, tuvimos un par de chances. Estaba la de Mariano, la de Grosito, que pegan el palo. O sea, y nada, capaz que será el 3-2 y ahí ya estamos de fiesta. Sí. Hacía recordar aquel partido con Liniers, ¿no? Tal cual. La vuelta de 2-0. Es verdad. Bueno, pero bien. Igual nosotros nos toca estar y verlo desde la cabina. Siempre apostamos a que a este equipo tiene eso, ¿no? Sí. Por más que esté dos goles abajo. Uno tiene la sensación esa. Ya pasó como 6 o 7 oportunidades. Sí. Y en 5 lo empató y en alguna otra lo dio vuelta. Sí. Yo me parece que el año que ascendimos empezamos muchos partidos así abajo. Y sacamos Rosario, fuerza. Con Uy, Argentina Rosario, el de Liniers fue clave porque... Bueno, justo con El Porbe. Porque es un mano a mano, ¿no? El Liniers era mano a mano. Sí, era mano a mano, era la pelea ahí. Pero no, sí, el otro día también, ese 2-0, más que nada, contra la AFE, que es un equipo, entre todo, grande en la categoría, ¿viste? Oye, sí, ¿viste? Se te va a poner difícil. No, como dicen ustedes, que nos miran de ahí arriba, apuestan ustedes y apostamos nosotros. Claro, sí. Bueno, ya conocemos. Es un equipo, pareciera que conoce estas historias, ¿no? Uno ya sabe, por ahí se encuentra abajo, pero ya sabe... Y le tiene esa confianza, esa fe, porque sabe que el equipo va a responder. Se ha encontrado, como decimos, miles de veces o muchas veces abajo en el resultado y la mayoría de las veces supo darlo vuelta. Sí, eso creo que también es un poco de los técnicos, que viste que nos dicen que estemos tranquilos, que por más que vayamos perdiendo, sigamos haciendo nuestro juego, que erre mamón, ¿no? Pero no pasa nada. No, pero es verdad, la verdad que sí, es así, porque... Es como jugamos, tenemos que seguir jugando a lo que estamos jugando, porque si nos desesperamos y queremos hacer algo que no sabemos, o sea, descomprimir y hacer las cosas bien. Ese convencimiento siempre es fundamental, ¿no? Que los técnicos lleguen a los jugadores para que después respondan de esa manera, por más que se vaya perdiendo. Y en cuanto al preparativo del partido de Sacachispas, ¿cuál era la impresión? Porque Sacachispas venía 10 partidos, 9 ganados, 1 empatado. En los últimos ya hasta empezó a sacar 2-3 goles de diferencia con los rivales. Es con el que no querés jugar, ¿no? Menos en ese momento. Sí. Y sí, la verdad que sí. No, pero yo creo que Damián nos dice antes que arranque el partido. Damián fue algo más. Creo que fue Damián. Nos dice antes que arranque el partido que el único que le ganó a Sacachispas el año, o sea, el semestre pasado en la cancha de ellos fuimos nosotros. Sí. Bueno, como que repitamos eso. Yo creo que salimos también con las ganas y nada, y laburamos lo que hicimos la semana. Sabíamos que ellos estaban adelantados en las líneas y hicimos eso. Obviamente eso... que con la ventaja sabía jugar contra el primero, pero bueno. Pero eso se notó enseguida, por el estilo de jugadores que puso en el medio, no para batallar, sino para salir rapidito de ese sector con 2-3 pases y poner en situación a los delanteros. A mí me llamó la atención, claro, a mí me tocó verlo a Sacachispas solamente ayer. Sí, por el planteo de Barracas me parecía una defensa totalmente descoordinada la de Sacachispas, que claramente no es así para ocupar el lugar que ocupa y los resultados que sacó. El mérito fue Sportivo Barracas, como supo leer en la previa al partido y como lo hizo, ¿no? En la realidad, como lo ejecutaron ustedes. Sí, sí, yo creo que sí, el mérito fue de todo, pero no, es como te digo, laburamos la semana lo que, como sabían que iban a pararse ellos y la idea era cuando rompían, lanzar. Y ya ir, o sea, quedar mano a mano con el arquero, una situación por las bandas. O sea, la idea era romper por las bandas con una pelota entrecruzada. Así que nada, era esa la idea, lo que nos pidió el técnico que hagamos para romper. Bueno, el primer tiempo lo termina, entre comillas, salvando Comesaña, así a Sacachispas. Sí. Bueno, Carlitos Ricci fue fuerte, pero fue al balón. Para mí se apresuró también un poco. La cuestión es que a esos 17 minutos, cuando ya ganaba Deportivo Barracas 2-0, lo que uno veía ahí era que si se mantenía la tónica del partido con un Sacachispas que intentaba por abajo, que avanzaba, pero que Sportivo Barracas, tic, enseguida 2 pases y otra vez ponía un jugador en situación de jaque a la defensa de Sacachispas. Yo no sé qué pasaba, porque este fútbol puede cambiar de un momento para el otro, ¿no? pero la verdad que la expulsión de Carlitos Ricci fue que lo que le dio a Sacachispas, por lo menos que el resultado no fuera más abultado en la primera parte. No. Sí, no, estaba pensando que en esas cosas, ¿no? Mientras decías la expulsión de Carlitos, y pienso, ¿no? ¿Cuántas veces las situaciones de los partidos son las que te manejan la parte psicológica y te llevan el partido a un lugar? ¿Cuántas veces por ahí estás ganando y un penal a favor que no lo convertís le da confianza al rival para que te pueda dar vuelta un partido? Bueno, estas cosas, ¿no? Por ahí situaciones en los partidos, como por ejemplo la expulsión, psicológicamente al rival, en este caso, ¿no? El rival, por ejemplo, Sacachispas, por ahí lo envalentona un poquito más y le da un poco de confianza. Y bueno, y con la psicología a favor es mejor todavía, ¿no? Para cualquiera que está jugando. Sí, yo creo que eso, bueno, la cabeza le puede a ellos hacerle bien y al contrario, a nosotros hacerlo mal. Pero yo creo que lo aguantamos y lo pudimos. También no hay que sacarle mérito que ellos tienen buenos jugadores, la verdad que ellos tenían buenos en el medio, dominaban bien, Serrano, Pérez, ese Dudy Pérez, la verdad, muy buenos jugadores. Pero no te supiera decir, o sea, por qué no lo pudieron empatar, sino más que nada, porque creo que la valentía nuestra, aparte, con uno menos, o sea, seguir atacando. Porque yo pienso que en el primer tiempo atacamos un poco más que en el segundo. Sí, el primer tiempo hasta debió irse con un gol más, una clarísima del flaco Elías DiBiasi, ¿sí? Que le quedó picando dentro del área. Claro, le queda picando dentro del área, claro. Pero no, yo creo que a ellos, o sea, esa valentía de ir a buscarlo con uno más, o sea, a nosotros creo que nos hizo más fuerte, al contrario, porque viste, quizás como decís vos, la cabeza te juega en contra, ¿no? Siento que antes nos jugó a favor, porque también con la ventaja de un 2-0 y lo querés ganar. La verdad que lo quería ganar. Y cuando lo expulsan a Carlos Ricci, estaba haciendo un gran partido Lautaro Baeza en la mitad de la cancha. Y obviamente, lo comentábamos acá con Martín, era número opuesto. Si estaba al lado del el flaco DiBiasi, del otro lado Bursac, arriba Gorosito, De Porras y Julián Botaro, toda la mirada iba para él. ¿Quién iba a ocupar esa posición? Sí. Otro no había. Y qué bien que jugó igual ahí también, ¿no? No, sí, la verdad, Lauti, bien. Yo ya la felicité porque jugó muy bien, se adaptó cuando tuvo que tirarse para atrás unos metros porque, o sea, no quedaba otra. Había que marcar y lo que nos había dicho, que sobrar uno de cada lado para marcar también los atacantes de ellos. Y gracias a Dios también que los dos del medio, entre Elías y Marcelo, también se pudieron ocupar un poco más de los dos del medio de ellos. Y así podemos solucionar un par de problemas, porque a veces nos atacaban por algunos lados y era superioridad a veces. Pero era lo lógico de tener uno más. Sí, sí. Bueno, pasando en limpio, Barraca jugó el miércoles frente a La Ferrer por la fecha número 3 y empató 2-2. Y ayer sábado jugó como visitante frente a Sacachispas, donde ganó 2-1, bueno, con goles de Mariano Gorosito y del señor que tenemos acá, Matías Dicenza. ¿Hay un audio, no, después del partido? Sí, señor, porque charlamos con uno de los técnicos, con Damián Infante, ¿sí? Que le preguntábamos qué le quedó de ese partido, porque claro está, era un partido esperado por lo que Sacachispas venía mostrando y porque sabemos que Sportivo Barraca no se le iba a achicar y le iba a salir a jugar. Así que era un partido esperado. Un triunfo que hace ruido, ¿no? En la categoría, venían valentonados Sacachispas. Yo creo que este partido habrá hecho mirar a unos cuantos equipos más con otros ojos a Sportivo Barraca y hay que prepararse para eso también, ¿no? ¿Lo escuchamos también? Dale. Y el final del partido de visitante frente a Sacachispas, Sportivo Barraca lo ganó 2-1. En un gran partido, se esperaba un gran partido. Sportivo Barracas lo pasó por encima en la primera mitad y a pesar de que muy temprano fue la expulsión de Carlos Ricci. Sí, es cierto lo que decís, Hernán. Pero bueno, lo importante es que el equipo hizo un partido brillante en todos los matices, en la faceta de recuperación, cuando tuvimos que atacar, cuando tuvimos que replegarnos producto de la expulsión que vos haces mención. En ningún momento no pudo inquietar el rival, que sabe. Sabíamos muy bien que es el equipo que está puntero en el torneo y que juega muy bien, y sin embargo creo que hoy Barraca fue un justo ganador con muchas armas y verdaderamente muy, pero muy perjudicado por el refe. En esa que habrán pensado, ¿sí?, para el planteo de este partido, una gran capacidad en la mitad de la cancha para tocar, llegar bien adelante. Sacachispas realmente le costó muchísimo frenar a Sportivo Barracas. Eso fue lo que llamó la atención. La capacidad, ¿sí?, en ofensiva para generar cada vez que se lo propusieron. Sí, nosotros siempre los rivales tratamos de estudiarlo todo lo posible, y en este caso nosotros considerábamos cuáles eran las debilidades que tenía y trabajamos toda la semana para lastimarlo y contrarrestar la presión que ejercen ellos. Así que salió muy bien, por suerte tuvimos muchas situaciones de gol, ganamos ampliamente y con un muy buen funcionamiento que se vio opacado por lo que te dije anteriormente, que fue estrictamente por la labor del árbitro. ¿Qué significa este triunfo con lo que venía haciendo Saca Chispas acá a ganar y de esta manera? No, para nosotros es muy importante, es una inyección anímica, levanta mucho la autoestima, más allá de que venimos muy bien. Principalmente para que los chicos se den cuenta que ellos no tienen techo, pueden seguir creciendo, están capacitados para no solamente para ganarle a cualquier equipo del campeonato, sino para ser protagonista del partido, para dominarlo, que es lo que pasó hoy. Bueno, los goles de gran actuación, bueno, Mariano Grosito, bueno, Matías Dicenza, rompiendo la red así también, en líneas generales, los 11 tuvieron una concentración, atención, esfuerzo y sacrificio, que son las cuatro cosas que yo valoro muchísimo, digamos, para lo que fue el partido, por cómo se presentó, porque en realidad los mejores ejemplos eran para citar el juego que había tenido Sportivo Barracas, pero termina sobresaltándose también la atención y el esfuerzo. Sí, sí, totalmente. Es que al quedar en inferioridad numérica es importante ser solidario, y eso los chicos lo entendieron, lo entienden siempre, y todos dieron un poquito más de esfuerzo para poder colaborar con el compañero y que podamos recuperar la pelota lo más rápido posible y no sufrir sobresalto. Así que realmente fue muy destacado todos los chicos que participaron, y más que nada mentalmente lo que significa, ¿no?, haberle ganado al primero y que nos permita poder seguir creciendo en la tabla de posición. Seguramente eso se apuntará a lo que es este tramo final del 2016, ¿no?, con quedando los partidos de aquí hasta diciembre. Sí, nosotros sabemos muy bien que todos los partidos lo tomamos como si fuera el último y que lo enfrentamos de la misma manera, sabiendo quién es el rival, analizando todas las fortalezas y las debilidades, pero siempre tratando de ganar el partido y que eso nos permita crecer en la tabla, y después más adelante terminaremos de ver para qué estamos. Pero lo importante es todos los partidos intentar sumar y ganar y ganarlo. Bueno, felicitaciones, Damián, por este triunfo y sobre todo por la evolución que se viene marcando en el equipo partido a partido. Bueno, muchas gracias para ustedes, para acompañarnos como siempre, y para todo el público de La Arrabalera. Gracias. Bien, la palabra de Damián Infante, y también me quedo con lo último también, bueno, con todo lo que venían charlando, ¿no? Que la concentración, ¿no?, el desgaste, pero también la de la evolución, ¿no? Y bueno, y otra cosa que habías dicho vos, Hernancho, ¿no?, de que este triunfo seguramente habrá hecho ruido, que me imagino que sí, y yo pienso más que nada también en los que jugaron contra Barracas, ¿no?, los que ya jugaron, qué sé yo, El Porvenir, Berazategui, Cañuelas, que por más que hayan... Todo porque la mayoría, creo que los partidos, Barracas fue superior al rival. Que se hayan encontrado con un empate en los últimos minutos, que por ahí lo hayan dado vuelta en las últimas San Miguel, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que jugó con Barracas sabe que el equipo anda bien y era un equipo muy fuerte. Y estas cosas lo hacen más fuerte todavía. No sé si comparten. No, sí, yo comparto eso. El tema es que si seguimos haciendo lo mismo, o sea, ya todos saben que Barracas tiene, creo que, buen pie, algunos jugadores, y trata bien la pelota. Todos, si nos salen a apretar como hizo el primer tiempo el AFE, ya se van a dar cuenta de cómo juega Barracas. Pero nada, yo creo que comparto así con vos eso. En las primeras fechas, sí, como decís vos, Martín, que hubo un momento de esos empates, era propio también de los primeros partidos, ¿no? Faltaba alguna cosita cuando se lograba el gol, sí, el 1-0, costaba por ahí después sostenerlo. Habían algunas cosas. Ya a partir de que fue pasando la sexta, séptima fecha, el equipo empezó a ir encontrándole soluciones a algunos de esos errores y a ir creciendo de manera tal que ya obtiene el resultado porque se impone con mucha mayor presencia dentro de la cancha, ¿sí? No sé si lo notan ustedes, a diferencia de las primeras 5 o 6 fechas, lo que han sido las últimas 5 o 6 fechas, digamos, en lo que va. ¿Notan que el equipo creció internamente? ¿Ustedes lo ven? Sí, sí, se ve eso, se ve en todos aspectos, en el aspecto de adentro de la cancha y afuera. Cuando estás adentro te das cuenta, cuando estás afuera también, porque lo ves diferente. Pero sí, la verdad se nota que fue creciendo a poquito y fue agarrando bien el rumbo. ¿A vos en lo personal en lo que fueron las temporadas pasadas, el equipo por ahí jugaba con línea de tres. Ahora hace unos partidos que está jugando con línea de cuatro. ¿Sí? Sí. Vos en lo que, cuando era línea de tres, hacías todo el carril derecho, digamos, en una función que por ahí era, no sé si más desgastante, pero de otra manera. Ahora, digamos, arrancás ya desde parado desde cuatro. ¿Eso es lo que te piden cómo te están pidiendo justamente para moverte adentro ahí por la derecha? El tema del cambio, que fue medio un cambio de esquema, pero que si vos lo ves, muchas veces quedamos 3-4-3 en verdad. Porque quedo yo por derecha y Valdés por izquierda y se retrasa un 5. Pero sí, o sea, la idea es empezar bien de abajo y, o sea, posicionarme de 4 a la hora de darle salida a los centrales, o sea, tanto yo por derecha, me refiero al 4. Sí, sí. El 4 por derecha y el 3 por izquierda, y que le dé salida a los centrales y así abrir el juego, y si no se puede por ahí, por el tema de los 5. Y sí, arrancás bien de abajo, tenés más aire porque arrancás de abajo y sabés que podés terminar allá. En cambio, si arrancás del medio, sabés que o podés ir para atrás de una o para adelante, porque según cómo sea la jugada. ¿Siempre jugaste, yo te imaginé que eras 8, siempre jugaste de 8 de tu carrera futbolística de chico? Sí, de chico siempre jugué de 8 o de 4. Ah, de una vez ahí, un paso fugaz, de cuando estoy en Yupanqui, los primeros partidos que vino un técnico, me puso ahí medio 5 enganche, pero un poco más de contención. Pero nada, bueno, también un par de partidos me usó ahí de 5. Claro. Entré, me tocó entrar un par de 5. Sí, pero ahí para acompañar un poco la mitad de la cancha. Sí. Bueno, un triunfo importante y bueno, también algunos resultados que se van dando, eso está bueno. Y lo que decía Rancho, ¿no? Yo también me quedo un poco con eso, del nivel, que sí, que realmente era bueno, era muy bueno el que se mostró durante la primera partecita, podríamos dividirlo en dos, ¿no? En lo que va el campeonato, una primera parte hasta la fecha 7, 6, 7, más o menos. Y de a partir de ahí a hoy, a estas fechas, que aparte lo van concretando con las victorias, ¿no? Entonces creo que demuestra también un nivel, y además hay una confianza, hay algo en especial, digamos, que les va brotando a ustedes como para afianzarse y poner pie firme en cada vez que van a jugar. Sí, la confianza, yo creo que una vez que empezás a sacar resultados, empieza más o menos a encaminar el equipo, te la van generando vos, tus compañeros, eso es normal. Como te digo siempre, eso, que si sale uno, el que entra puede estar mejor o igual, eso también te genera confianza, porque sabes que si vos te toca dejar, no sé, por una lesión, por una amarilla, por una roja, por lo que sea, vos estás con confianza, porque sabes que el que va a ocupar tu lugar es un compañero que está a la misma altura o mejor que vos. Entonces eso también genera confianza. Eso creo que es, también es el buen clima que se vive en el plantel con todos los jugadores. Y otra cosita que me parece que empieza a aflorar más es el estado físico, ahora que decías, ¿no? Me parece que siempre tuvieron buen estado físico, pero ahora me da la sensación, ¿no? Como cuando por ahí estás jugando un partido y cambiaste el aire y estás bárbaro, bueno, ahora da la sensación también que están también aflorando en el estado físico. Sí, yo creo que los físicos, los profes, la verdad que lo laburan bien ellos, siempre hacen hincapié en eso, que le demos bola pleno en lo físico, todo, porque viste que lo físico es el motor de todo el año. Vos lo podés ir retocando, pero si al principio lo tenés que hacer bien para después ir retocándolo. Pero no, sí, bien. Y también este esquema te ayuda un poco más a recuperar. Una vez que haces un desgaste, ponerle yo siendo 4, ponerle termino tirando, no sé, de punta, quizá por derecha. Y para volver, no es que tengo que volver corriendo a pleno, no, sino que mi compañero que está adelante, o sea, me cubre. Y cuando volvés, o sea, vas recuperando. Y ahí vas agarrando el aire y ya jugada tras jugada vas recuperando y, o sea, sacando el físico a lo mejor para la jugada que viene. Sí, sí, porque da de nuevamente, ¿no? Uno sabe el trabajo que tienen los profes, ¿no? Francia, Casbin, imagino lo deben hacer correr bastante, trabajar mucho. y sabe el trabajo y toda la pretemporada y todo lo que han hecho. Pero bueno, ahora pareciera como que hay más todavía, por eso digo, como ese cambio de aire, no que hayan cambiado el trabajo ni nada que uno por ahí no pueda saber, sino que da la sensación esa, como que empieza a imponerse un poco más en el rival. El otro día, no sé, ponele con Lafe, creo que físicamente eran todavía un escalón más arriba ustedes que ellos. Sí, sí, eso se vio en ellos. Esa presión que meten. Te lo voy a remarcar en una jugada, creo que el 13 es el que entra y a los 10 minutos, todavía sea 5 minutos entró y a los 10 se calambró. Ah, ¿sí? Y nada, y yo le decía al 10, loco, dale, no se tiren más. Me decía, no, te lo juro, pela, o sea, estamos cansados. Si en el entretiempo me decía que ellos estaban todos acalambrados. Ah. La mayoría estaba estirando. En el primer tiempo ya uno se acalambró, que yo también. Yo, la verdad que en la transmisión decíamos, que no arranquen con el tiempo, por favor, porque falta tanto que va a ser interminable. Y era que ya, aparte, en el primer tiempo ya se estaban acalambrando, que también uno no sabe si es verdad o no es verdad, porque después salían de la cancha y se levantaban bárbaros. Pero para acusar un calambre en el primer tiempo, algo debe sentir. Y sí, también ahí quizás le está también en la cabeza de lo que le pide el técnico, capaz, que los hace salir a 100.000 revoluciones claro. por hora y la cabeza, viste, que también sí. te juega en contra. Y también juega calambre, o mismo laburo en la semana, capaz que laburaron fuerte y a la hora de hacer un desgaste importante, porque los que hacen el desgaste son los jugadores, no es el técnico ni los profes. Pero se subimos a calambrado por ese desgaste, quizás. En el caso del técnico de la Ferrer, este Pacini también se habrá calambrado, ¿no? Porque estaba adentro de la cancha, varios momentos ya adentro de la cancha. ¿Se daban cuenta ustedes de eso? Sí, yo a veces cuando en el segundo tiempo me tocó, miré, le da indicaciones, creo que al 5, a Jiménez, lo tenía ahí, a un metro. Y le digo, ¿qué hacía acá? Decía, claro. No lo podía creer. No sé si porque no lo escuchaban o ya el nerviosismo, ¿qué era? Sí, un personaje. Claro, ahí un gran técnico, ¿no? De las categorías de ascenso ahí, que se está ocupando de la Ferrer, que claro, como decíamos antes, un grande de la categoría que hace rato que está ahí, no puede subir. Bueno, estaba pasando justamente por un mal momento, ahora cambió el técnico Pacini, un personaje total. En eso que vos marcaste del movimiento que hacías, justamente ahora tenés como esa otra visión, ¿no? Como dijiste vos, arrancar desde la posición de cuatro y por ahí seleccionar los momentos en que vas a subir, o no sé, lo ves, por ejemplo, decís, este es el momento para explotar el espacio, el vacío, ahora puede tener. Otras veces cuando hacías toda la banda era como que estabas obligado a ir a venir constantemente, sobre todo porque estabas encargado de un jugador para ir y volver en toda la jugada. Claro, claro. Antes lo que hacía era ponerle, si el volante por izquierda hacía un gol, o sea, la culpa era mía, por más que termine por derecha, porque yo tenía que seguir. Y ahora con este esquema, o sea, como que es medio zonal como marcamos. Y sí, es como decís vos, yo arranco de cuatro y por ahí, o sea, termino triangulando y si quedo por el medio es donde tengo que explotar. Si quedé medio lejos de la jugada, no. Tengo que regular y dejar que el compañero que está por ahí para que ataque él. Y regular el aire para la jugada que me tengo que atacar y sea como cuando atacar hay que lastimar. Es así. O terminar en un centro o algo que sea productivo. Tenés una gran capacidad para explotar en velocidad. ¿Sí? Eso es como que una vez, si estás en ese pie a pie, si la tiro para adelante y no me gana, gano yo. Así sí. La pensás internamente. En esa fracción de segundo que uno tiene que decidir, lo digo, ¿no? Pero internamente sí. Lo debes sentir así. Porque haces esa, digamos, estás mano a mano y decís, yo le gano a este, y la tirás. Capaz que es un poco más lo que decía vos de la confianza que ya viene generando de jugar un par de partidos. Y capaz si venís jugando no tenés la confianza, pero no, sí, cuando si lo encaras, digo, se la tiro larga. Si uno se está medio viejo en la categoría, es la verdad. Vamos a decir la verdad. No, pero a veces no, es pensar. Quizás en vez de tirar larga es mejor capaz hacer una pared. La mejor forma de eliminar a un jugador, aparte de o sea, un dribbling, es con una pared. Hacer una pared y pasar. Porque aparte también ahí no generás tanto desgaste. Pero no, sí, si lo encaro es tirarse la larga y pasarlo. Ayer en un momento, en la primera, no, en la segunda mitad fue, tiraste para adelante y medio que te frenó uno y te cobró full Comesaña a favor tuyo. Por el lado derecho, sí. Porque ahí venías a 100 y te frenó a 50 de uno. Sí, puso la mano. Pero te digo que yo no sabía si le iba a cobrar o no, porque hay algunos jugadores que tienen tanto oficio que parece como que te va cuerpeando, pero te venía metiendo el freno de mano. Sí, sí. No, sí, un par de esas que la verdad el árbitro cobró, aunque sea una o dos, tiró para nuestro favor. Una también que me pone la mano en el primer tiempo, creo, y otra en el segundo por la línea. Que, o sea, la tiré larga y ya le ganábamos, o sea, pero me puse la mano media arriba y la cobró favor, la verdad que acertó, aunque sea, en eso. ¿Cómo se están llevando con los árbitros? ¿Un poquito mejor? Y sí, se puede decir un poquito mejor. Hay partidos y partidos. Hay partidos y partidos. Pero pareciera así un poquitín más tranquilos. Sí, pero el árbitro ayer... Normales, ¿no? En realidad es de lo que deberían ser. Lo que daba de distancia a la barrera era increíble. A no. Ese Cohen lo amonestó porque ese como que me hacía lo boludo y le quería contar los pasos. Lo molestó por eso. sea, una locura. Y había pensé que estaba protestando. No, por eso. Porque por le la contó falta. Los pasos. Pensé que protestaba por la falta. No, le contó los pasos no hizo y había falta. De más. O sea, había pasos de más. Claro. Y le decía, 13 vení para acá, 13 vení para acá, te saco amarilla. Le estaba contando los pasos y le dice, pero hay pasos de más, ¿no? Decía, no, no, tú, amarilla. Y ya está, una vez saco amarilla fuiste, no puedes sí, decirle sí, nada. Ya está, sí, sí, tal cual. Estás ahí, del horno. Te la tenés que comer y no decirle nada porque encima por ahí te sacan la doble amarilla y ¿qué vas sí, a hacer? Hay que tener mucho cuidado. Atrás no va a volver a la parte. ¿Cómo se protesta? Eso hay que ir aprendiéndolo, ¿no? Seguramente. Y teniendo las revoluciones justas. Sí. En un momento me acuerdo que, porque él es un jugador con tanta adrenalina y revolución que tiene, que me acuerdo en los primeros partidos, en la primera D, se pasaba de revoluciones, Mati. Es verdad, ¿no? sí, Mati. Sí, me pasaba, me iba, prendía la mechita en la cabeza, agarraba viaje como loco. Era socio de la tarjeta. Sí, no, si llegué como a nueve. No de tarjeta tuve. Pero ahora ya no. No, ahora encontraste bien. Un equilibrio importante. Eso y porque... sí, creo que, no sé si fue crecimiento o madurez, pero me di cuenta que aparte, o sea, si quiero jugar todos los partidos, claro. O sea, ya es a la quinta y chao, fuiste. Sí. Uno. Es verdad. Además de que corres el peligro adentro del partido por la doble amarilla. Primero que también lo puedo dejar con la doble amarilla, los compañeros lo puedo dejar con uno menos, que ya me tocó dos veces dejarlo con uno menos el año pasado. Y nada, fue un garrón. La verdad te sentís mal. ¿Qué cositas o cosas, mejor dicho, digo cositas como para encontrar pequeñeces, digamos, de la categoría, como decías por ahí? Algunos están viejos, bueno, ¿qué cosas ves que por ahí se puede sacar ventaja o aprovechar? Y quizás en lo físico, pero hay algunos que están viejos, pero que igual son crack, tienen claro. Atada. Bueno, sí. Serrano, yo jugué con él en estudiante y está de 10, y ayer manejaba la pelota de una forma increíble. Y tiene sus años, Julio, y estaba de 10. No sé, se nota capaz un poco más en los centrales. No sé, ponerle Ema de Porra, que también es grande y va muy bien. Y no parece que sea grande, porque como corre y el sacrificio que muy tiene. Bien, con Mariano Gorosito. Está bien, Gorosito también. Son dos que tienen dos físicamente privilegiados. No, físicamente están dotados, están muy bien. Corren todo, el Cabezón y Mariano son increíbles. Pero no, por eso. Quizás las ventajas, las desventajas y a la vez en los defensores. Pero después, los delanteros, o sea, grande, no, ese, sí. ¿Cómo se llama? El del AFE. Fernández. No, el otro. Martínez. Ese, era grande y ganaba de arriba, chocaba con el cuerpo, y estaba bien, que es lo que, o sea, te quiero decir más o menos lo de... Sí. Hay sí. Algunos que se ve nota y otros creo que ahí, se nota tanto. Claro, ahí sacaba ventaja, me parece, el AFE en los dos delanteros. Sí, yo sí, creo no, que ahí sí, tenía... Duros. Sí, eran duros, buenos... pícaros sabían, eran rápidos, sí, eran esos delanteros que solitos la rebuscan para hacerte daño. Me da la sensación eso de la AFE. Y ya entrando, pasando un campeonato corto y ya casi la mitad de uno, también ya sienten, digamos, que son parte de la categoría y que, digamos, ya dejaron atrás aquello que pudo haber sido el ascenso y ya están mirando más para arriba, digamos, como uno más, como que listo, uno cuando ya no, típico, entras algo nuevo y te da sensación, uy, podré, no podré. Un lugar ahí, estabilizarte. Sí, pero cuando pasó el tiempo, por decir, ah, che, ya, mirá cómo me instalé. Sí, por más que haya pasado un tiempo, igual, yo creo que los árbitros te hacen sentir medio como que no sos de la categoría todavía, con lo que medio lo hacíamos antes, pero sí, ya te sentís más cómodo, creo que vas diferente, también con el conocimiento de jugadores, capaz. Eso es diferente, te vas sintiendo un poco más cómodo con la categoría y a medida que van pasando los partidos como que se nota un crecimiento, o sea no de sino del campo, ya te vas sintiendo más cómodo, te vas sintiendo diferente y vas viendo otras cosas y cómo podés sacar picardía también de otras cosas que quizá en la D no te das cuenta y acá tenés que ser un poco más bicho con un montón de cosas. Y ahora, por ejemplo, después del partido de ayer, mirás la tabla de posiciones, ves el lugar que se ocupa y también qué se siente, qué se ve ahí, porque hay muchos equipos por debajo de esa posición. Y mirás la tabla y la verdad te sentís cómodo, te sentís con ganas de seguir ganando partido a partido o hacer lo mejor posible para estar ahí, aunque sea estar ahí pasito a pasito, ir subiendo, mantenernos donde estamos y que sea lo que nosotros querramos de dar todo y sí, la ronda que viene te digo. Está muy bien. Sí, ya mañana entregan. El martes. Semana preparando, pensando en Cambaceres de local. Sí, en Cambaceres. Sí, porque nos dieron descanso por el tema de que vinimos una seguilla de muchos partidos y no, o sea, la semana pasada no tuvimos descanso. Se va a venir otra vez. Le pusieron... Se viene después, claro, porque tenemos Milan, creo que es entre semanas. Sí. Jugamos, que no, es más, no sé si jugamos domingo y miércoles o sábado y miércoles, parece la otra. Puede ocurrir. Y después quedará algún otro más entre semana porque no alcanzan las fechas. Sí, este, sí, no alcanzan las fechas. Por esto de que se arrancó un poco más tarde con todo el conflicto que tenía la AFA. Sí. Es más, se estiró un poquito hasta el 18, creo que es la última fecha de diciembre, que normalmente diciembre, tiene que terminar antes del 11 o 12. Sí, parece. Pero bueno, es lo porque quedan 6 partidos, ¿no? Y va a haber un par de entre semanas, pero... Cuando estás bien en lo físico, en lo futbolístico y toda esa confianza que se genera, es como que es un buen momento para que te toque una seguidilla. Cuando estás ahí con alguna duda, lo peor que te puede pasar. No sé para ustedes, que o lo preferible es jugar, pensar lo menos posible y jugar. Y pensar lo menos posible y jugar, en verdad. Por más, está la confianza, están los buenos jugadores, está el recambio, está todo, pero es partido a partido, jugar y ir sacando puntos a medida que vaya pasando estos partidos, lo mayor posible. Bien, bueno, nada, lo vamos despidiendo, ya son las 21:50 casi, ya se nos fue el programa, digamos, todavía nos queda a nosotros contar algunas cosas de Sportivo Barracas. Pero bueno, es un lujo, Mati, tenerte acá, un placer. Bueno, tenemos a Matías Dicenza, para que recién se prende por ahí. Bueno, y nada, agradecerte, que sigan por el buen camino. El domingo a las 15:30, ¿es con domingo? No, es a las 5, me parece. Ah, perdón, a las 5, pues ya arranca a las 5. Ya empieza el horario de verano, la temperatura alta, que ayer estuvo bastante complicadito, ¿no? Se notó en un par. Encima, viste que es arreglar el de ellos, ¿no? Que el carpintero no quería. No quería, parar para refrescarse, no lo paró. No, no paró. Le hizo caso entonces a Carpintero. Claro, supuestamente decía que eso lo arreglaban los capitanes. Sí. Fue Richie, creo que le dijo de parar. Hacía mucho calor, estaba pesado, la verdad que ayer estaba pesado. No quisieron parar. Y bueno. Sí, ya hay que. La temperatura se siente. Hay que jugar tarde o temprano. A las 5 de la tarde, entonces, con Camaceres. Claro. Bueno, Mati, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación y es un gusto venir acá y charlar. Y la verdad que la hora se pasa rapidísimo y. Muy contento. ¿Viniste con marca hoy? Sí, vine con una jugadora de fútbol femenino. Ella. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien. Tenemos que, bueno, jugaron las chicas del futsal de Barracas. Están, creo que octavos, empataron. Ahora vamos a contar. Ahora vamos a ir hablando con Bomberos. ¿Y cómo juega? Bien, bien. ¿Le das indicaciones, algo? Sí, bien, ahora está mejorando un poco. Pero no, la verdad es que van a jugar a marca, como el loco. Marca bien. Está bien, bueno, por lo menos acá vos te estás siguiendo bien. Está ahí, pegada, la marca. Precio. Bueno, nada, agradecerte, Mati, un placer. No, gracias a usted, el placer es mío. Gracias, Mati. Hacemos una pausa nosotros y seguimos acá. Después de la pausa tenemos para contarles. Hay convocatoria a fútbol infantil en cancha de 11. Tenemos los resultados del futsal masculino y femenino. Las chicas ya están en los playoffs, así que importantes los resultados que se vienen. Hacemos una pausa y venimos con más Furia Rabalera. Y que venga lo que venga, para bien o mal. Latina. Ya no hay olas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes vos, tira. Furia Rabalera, Sportivo Barracas, en el corazón. Siendo las 21:53 minutos aquí en Furia Rabalera, seguimos en la Voz Latina, la FM 101.3 y en sportivobarracas.com.ar, luego la gran visita de Matías Dicenza, ¿no? Uno de los jugadores de primera división de Sportivo Barracas, tras el triunfo frente a Sacachispas el día de ayer, gran triunfo, está muy bien el equipo, realmente se ha ubicado muy bien en la tabla de posiciones. Lo que venimos diciendo, está firme, con confianza, enganchado ahora el ritmo de las victorias, que a su vez confirman el gran juego, la confianza. Bueno, cada día nos vamos entusiasmando más con el equipo. que va a paso firme en esta primera parte del campeonato que, como decíamos, ¿no?, que son 19 fechas ahora, que quedan 5, 6 con la pendiente y las próximas 19 para definir van a ser el año que viene. Vamos a lo que es la convocatoria de fútbol infantil en cancha de 11. Sí, sí, a prestar atención así los que están escuchando, que por ahí les interesa, tienen o para ellos o para algún amigo, sobrino, conocido. Tal cual, sí, sí, sí, porque va creciendo el club cada vez más, y anda muy firme en todo lo que hace, todos los proyectos que van generando andan bien. Así que la verdad que se les recomienda mucho que se acerquen, que pregunten, que vean y bueno. Porque se encuentra abierta la convocatoria para sumarse a los equipos de fútbol infantil de Sportivo Barracas que participan de los torneos organizados por la AFA. La iniciativa está destinada a jugadores de categorías 2004, 2005, 2006 y 2007. Las primeras tres van a estar disputando el campeonato de AFA y los entrenamientos se desarrollan los días miércoles de 14:30 horas en el Bajo Autopista, en la avenida Iriarte, y los jueves y viernes a las 14:30 en el Club Regatas de Avellaneda, ubicado en Teniente General García y Pellegrini Avellaneda. Es acá cerquita, pasando lo que vendría a ser el puente. Y bueno, los interesados tienen que presentarse con el apto físico a la práctica deportiva. Así que los miércoles a las 14:30 vengan acá al predio Bajo Autopista en Iriarte, de las categorías de la 2004 a 2007, con el apto físico. Va a estar Fabián Cabello y todo su equipo del fútbol infantil en cancha de 11. O los jueves y viernes también a la misma hora, a las 14:30, en el Club Regatas Avellaneda, en la calle Teniente General García y Pellegrini. Perfecto. Tenemos además otra convocatoria. Mientras tanto te voy dando los resultados del Babi Fútbol, ¿sí?, que se jugó frente a Elevaciones. Bueno, en la categoría 2003 se perdió por 7-2. En la categoría 2004-2005 también fue derrota por 5-1. Categoría 2006-2007 fue derrota por 4-2. También se perdió en la categoría 2008-2009, fue el resultado por 2-0. Eso en cuanto al Babi Fútbol, que se jugó frente a Elevaciones. Ya les vamos a estar contando cómo le fueron a las chicas en el torneo de AFA que están jugando. Que fue lo más fuerte del día, ¿no? De los resultados en cuanto a la trascendencia, porque ya estamos en etapa de playoff, ¿sí? Cuartos de final. Claro, claro, claro. En etapa de definiciones, donde llegan los mejores del campeonato, bueno, y del mejor campeonato, ¿no?, de lo que es la liga de AFA. Ya vamos a ir al resultado de las chicas y también el de los chicos, el masculino. Pero antes también, invitarlos a la Liga Metropolitana de Fútbol Juvenil, ¿no?, lo que es infantil, que es prueba de jugadores también. Y se siguen sumando las propuestas a la amplia oferta deportiva y convocan a chicos de las categorías 2001 a la 2008 para participar de la Liga Metropolitana de Fútbol Infantil. La iniciativa se desarrolla en la Quinta Suter, ubicado allí en La Reja, que es el partido de Moreno, los días martes, jueves y viernes desde las 14 horas. El ingreso se efectúa por la puerta número 5. Repetimos, en la Quinta Suter, ubicado en La Reja, en el partido Moreno, los días martes, jueves y viernes desde las 14 horas ingresan por la puerta número 5. También tienen que presentarse con el apto físico para la práctica deportiva. Súmense, acérquense, el club está creciendo, le está yendo muy bien. Hay una gran aparte apoyo en todo lo que es cualquier materia deportiva, cualquier disciplina. Realmente está bueno, así que acérquense que les va a gustar. Con eso que decís de acercarse, ¿sí?, van a poder comprobar no solamente lo bueno que será toda la atención, sino lo que están viviendo quienes hoy concurren y pertenecen ya a las distintas categorías y disciplinas de cómo están llevando a cabo todas las actividades, el apoyo, los recursos. El partido cuenta que hay un trabajo de fondo. Tal cual. El partido contra la AFE vinieron los profes de Babi, llevaron los chicos a ver el partido, se había acercado el Bochini, se sacaron fotos con el Bocha, vieron el partido de la primera, ya se foguean, ¿no?, con los chicos. Aparte, lo que decimos, es una gran familia, los mismos chicos de la primera que se acercan, saludan, vale la pena. Estamos bien. Seguimos con el futsal femenino. Hoy se jugó en Comunicaciones frente a Bomberos, el partido de ida. El resultado fue 0-0 de la primera división. Esto queda abierto entonces para lo que será el partido de vuelta, donde las chicas arrabaleras estarán jugando en condición de local, ¿sí? Así que bueno, habrá que esperar lo que suceda cuando se defina el partido para la partido de vuelta, ¿no? En lo que significa el cuarto de final del futsal femenino por la Liga de AFA. También se jugó el futsal masculino. Sí, bueno, la quinta cayó 4-2, la cuarta ganó 5-4, partidazo muy parejo. La tercera 5-2 cayó y la 7-2 también perdió, la primera 7-2 cayó. Ya son las 22 y vamos cerrando con el resultado de las divisiones inferiores. Se jugó frente a Alem, la séptima fue derrota por 2-1, octava división triunfo 4-1, gran victoria. La novena ganó por 2-1, esta victoria le dio a la novena categoría que salió subcampeona, así que bueno, felicitamos a la novena división en este resultado frente al EM, que se consagró como subcampeón. Teniendo en cuenta que esta era la última fecha, se habrá que esperar lo que es la cuarta, quinta y sexta, que se iba a jugar hoy, pero debió ser suspendida debido a la lluvia que hoy ya desde la madrugada había caído en gran cantidad, así que como ocurrió en otros tantos partidos de también la primera C, se suspendió y bueno, habrá que esperar para esta última fecha de las divisiones inferiores frente al Club Alem. No nos queda más tiempo, Arnancho, nos vamos retirando aquí en Furia Rabalera, de la mano del gran Nacho Martínez, ¿no? Ayudándonos como siempre aquí en la operación técnica y en toda la producción, para poder hacer el mejor programa aquí en La Voz Latina, la FM 101.3 y en esportivobarracas.com.ar. El domingo que viene nuevamente nos encontramos aquí a las 21 horas para entregarles el programa y antes el partido. Va a ser en continuado, de 5 a 7 el partido, bueno, nos acomodamos y venimos para acá para hacer el programa en un domingo entonces a todo Esportivo Barracas. Así es, nos despedimos. Será hasta el domingo que viene. Un abrazo grande. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Esportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!